La confesión. 3. Los dos hermanos miraron para donde ella señalaba y lo vieron. Colgando de las ramas de este árbol, se veía una gruesa cuerda y en el extremo se mecía el cuerpo de un hombre. Enseguida el hermano mayor reaccionó informando: «Es él». «¿Quién es él?», preguntó al instante el hermano mediano. «Me ha engañado y ahora me arrepiento de haber pegado a nuestra hermana». «¿Pero quién es él y por qué ahora te arrepientes de la bofetada que le has dado a nuestra hermana?». Se sentó el hermano mayor en el suelo frente a la hermana y confesó: «Ese hombre que ahora mismo cuelga del árbol fue importante y tuvo poder en los recintos de la Alhambra. No era muy rico ni tampoco inteligente y por eso a todo el mundo trataba despóticamente. Obligaba a las personas a que se sometieran a sus caprichos y buscaba en todo momento ser adulado por todos los que le rodeaban. El que no entraba por este aro era por él perseguido y maltratado. Es lo que le pasó con el matrimonio que vivía en este cortijillo del valle. Tenía este hombre arrogante unas tierrecillas que lindaban con las del matrimonio del cortijillo. Y como en su corazón siempre dominaba el deseo de someter a los demás y que lo adularan, es lo que intentó con este hombre del cortijillo del valle. Primero pidiéndole que le entregara las tierras que por aquí poseían y como el hombre del cortijillo del valle ni tenía ambiciones ni quería dañar a nadie, guardó silencio y no hizo caso a las peticiones que el hombre arrogante le proponía. Un día se encontró conmigo y me dijo: «Si me ayudas, te doy la mitad de mis pertenencias en estas montañas». «¿En qué tengo que ayudarle?». «Quiero prenderle fuego a los montes propiedad de este matrimonio del valle y he pensado en ti. ¿Te atreves a llevar a cabo este plan?». «No lo veo muy claro, pero lo que me ofrece sí que me tienta. Cuando tengo que prender fuego a estas montañas, cuanto antes, pero todo has de mantenerlo en el más absoluto secreto. Ni siquiera con mis hermanos puedo compartirlo. Absolutamente con nadie». Pero yo no pude resistir la tentación y aquel mismo día lo hablé con esta hermana nuestra pidiéndole que a nadie se lo dijera. Cuando hace un rato la he descubierto susurrándote cosas al oído, enseguida he pensado que te estaba revelando el secreto y por eso me he llenado de rabia y la he abofeteado. Pero ahora que veo a este hombre ahí colgado del árbol, me arrepiento de haberla humillado y me arrepiento de haber llevado a cabo lo que este mal hombre me pidió. Estaba tan envenenado por dentro y tenía tanto odio en su corazón que ya no podía vivir más. Con nada de lo que hay en este mundo estaba satisfecho ni tenía paz en su corazón. Y especialmente desde que descubrió que este matrimonio del cortijillo del valle no se sometía a sus caprichos ni aparentaba tenerle ningún miedo. Por eso ahora mismo pienso que se ha quitado la vida ahorcándose en ese árbol. Toda su mente, corazón y alma ya estaban tan envenenadas que ni voluntad de vivir tenía. Lo siento de veras y a vosotros dos os pido perdón. Sin darme cuenta, también me he dejado llevar por la ambición y los comportamientos de este hombre sin corazón. Terminó su aclaración el hermano mayor y se levantó de donde estaba sentado. Abrazó a la hermana y al hermano mediano y de nuevo les suplicó perdón. La hermana secó sus lágrimas, besó a los dos hermanos y, pasado un rato, preguntó al hermano mayor: ya sabemos que tú has sido el autor del incendio en estos montes y que el hombre arrogante y soberbio ha sido el autor principal de todo esto, pero ¿qué ha sido lo que ha pasado con el matrimonio de este cortijillo? Venid conmigo y os mostraré algo. Delante caminó el hermano mayor dirección al río y el puntal de la colina que caía desde la derecha. Le siguieron los dos hermanos menores y al llegar a unas rocas, frente a unos lentiscos, se paró. Miró despacio y dijo a los hermanos: aquí se encuentra la cueva refugio que el hombre del cortijillo construyó para guardar su tesoro y cobijarse ellos en caso de peligro. Y en ese instante sintieron como unos lamentos. Rápido y sin pensarlo mucho, la hermana entró a la cueva y no tardó en descubrir a la mujer y el marido. En el suelo tendida estaba ella y a su lado se movía el marido al tiempo que lloraba a su compañera. Junto al hombre se puso la hermana y enseguida la acompañó el hermano mayor. Le dijo al hombre que no se preocupara, que allí estaban los tres para ayudarle. Pero el hombre del cortijillo, sintiendo que no tenía mucho tiempo en este mundo, dijo al hermano mayor: a lo largo de toda mi vida he procedido siempre procurando no dañar ni molestar a nadie. Y creo que lo he conseguido. Yo perdono a la persona que ha prendido fuego a estos montes y te perdono a ti porque sé que estabas a su lado. Me voy a morir dentro de unos momentos y ahora que estáis aquí solo una cosa os voy a pedir a los tres. Hizo una pausa, respiró profundo y luego el hombre confesó: a nadie diga nunca dónde se encuentra este refugio nuestro. A mí y a mi esposa, dejadnos aquí y para siempre y si queréis, las monedas de oro que este lugar tengo guardadas, os la lleváis. Usarlas para realizar vuestros sueños, pero os pido que nunca dejéis que en vuestros corazones entre ni el odio, ni la envidia, ni el deseo de hacer mal a nadie. La persona que odia y practica el mal con los otros se va llenando de veneno por dentro poco a poco y al final muere para siempre por sí mismo envenenado. Pronunció el hombre estas últimas palabras y reclinó su cabeza sobre el cuerpo de su mujer. Al poco dejó de respirar y los tres hermanos se dijeron: vamos a darles sepultura en este refugio suyo y luego tapamos la entrada a esta gruta y nos vamos. Y el hermano mediano preguntó: ¿y con las monedas de oro que aquí tiene guardadas, qué hacemos? Y confirmó el hermano mayor: las dejamos aquí con ellos porque este era su pequeño tesoro, conseguido con amor y con su propio esfuerzo y no robado a nadie. Y los tres estuvieron de acuerdo. en una hornacina de piedra muy al fondo de la cueva, dejaron los cuerpos de los dos habitantes del cortijillo del valle. Luego taparon la puerta de la cavidad y se alejaron del lugar con la idea de no revelar nunca a nadie este original monumento. Desde que ocurrió esta historia ya han pasado muchos, muchos años. Nadie nunca ha descubierto el pequeño mundo subterráneo donde quedaron sepultados las dos buenas personas del valle. Pero sí, desde aquellos días y hasta hoy, por donde el árbol del ahorcado, no ha brotado todavía ni una brizna de hierba ni monte ni árboles.